Como dije el día último, San Ignacio de Loyola aconseja, en algunos casos, adaptar a las posibilidades y a las necesidades del ejercitante lo que se puede dar de lo que su libro trae, y este mínimo, los ejercicios mínimos que pone, son los exámenes y los modos de orar, que hablé ya de uno de ellos. El otro día dedicamos toda la conversación a explicar el sentido de del examen particular. San Ignacio llama examen particular y cotidiano, en el sentido que tiene que atravesar la totalidad de la vida, día tras día, y particular porque se fija en un punto determinado, o dos, algunas cuestiones que, tanto por el modo de ser de cada uno como por las astucias del demonio, es la parte flaca por allí donde uno se le puede hundir la vida espiritual. Hicimos unos comentarios apoyándonos también en directorios y en Padre Calderas y en la experiencia que nos había transmitido el Padre Orlandis sobre el modo de concebir este examen particular. No volveré a tratarlo de momento, solo diré que es importantísimo, es como quien dice un fruto que tiene que durar toda la vida cuando se hacen ejercicios, o si se han hecho ejercicios, y que, ya digo, un ejercitante que esté unos días y ni siquiera haga propiamente la primera semana y mucho menos la segunda y las siguientes, pero que se le tiene que llevar como mínimo a aconsejarle que se confiese frecuentemente de sus pecados, tal vez, si se dispone a ello, hacer una confesión general con un examen para ello. Pero el propósito del examen particular, es decir, descubrir por dónde tiene que vigilar su vida espiritual para que no se debiliten las virtudes y no se vaya adquiriendo vicios y cayendo de faltas en pecados veniales y hacia los pecados mortales. Esto del pecado del examen particular es una cosa característica y esencial. Es decir, no se puede hacer ejercicios en su mínimo nivel, en el más adaptado a cualquier persona, por poca formación y poco tiempo que tenga y por poca voluntad que tenga de penetrar en todo lo que San Ignacio va a proponer después, que no se le dé el examen particular. Por eso insistí tanto el último día, dediqué una sesión entera, y solo me cabe recordar que es muy importante y uno tiene que tomar los medios siempre, aconsejándose con el confesor o director espiritual, para acertar en aquello que puede ser su punto de ataque y de defensa contra el demonio. ¿Vale? San Ignacio además pone otro examen, el examen general. Este examen general, así como el examen particular, le llama examen particular y cotidiano, este examen le da el título de examen general para limpiarse, examen general de conciencia, para limpiarse y para mejorse confesar. Este examen tiene tres utilidades, como nota el padre Calveras y muchos directorios. Este examen puede servir para tres cosas. Uno, para ser cotidianamente realizado. Y San Ignacio lo dispone de una manera que se supone que el ejercitante, por lo menos en tiempo de ejercicios, lo hace dos veces al día. Y para, versando un poco sobre su fidelidad a la tarea de los ejercicios. Otra finalidad, bueno, es el examen general cotidiano, diríamos también, como he dicho. Otra finalidad es para confesarse, que San Ignacio supone que el ejercitante se le inducirá, se le exhortará a hacer el propósito de confesarse cada 8 días. Y otra cosa, otra utilidad de este examen es el examen general de conciencia para hacer un examen, una confesión general, que es una cosa que después le dedica un párrafo, que San Ignacio la aconseja la aconseja de esta manera. En la general confesión, para quien voluntariamente la quisiere hacer, se hallarán tres provechos, y pone los provechos, comenzando en el primero, dice, concedido que el que se confiesa una vez al año no está obligado de hacer confesión general, haciéndola tiene mayor provecho y mérito por el mayor dolor actual de todos pecados y malicias de toda su vida. Segundo, como en los ejercicios espirituales se conocen más interiormente los pecados y la malicia de ellos, pues se hace mejor la confesión general con más conocimiento y dolor. El tercero, que estando más bien confesado y dispuesto, se halla más apto y aparejado para recibir el Santísimo Sacramento, cuya recepción no solo aumenta la gracia, sino que es, no solo ayuda para no caer en pecado, sino para conservarse en aumento de gracia, la cual confesión general será mejor después de los ejercicios de la primera semana. Si se mira bien, la confesión general, en la misma ejercicio, se aconseja después de la primera semana, concediendo que si se ha confesado una vez al año, no tiene obligación de hacerlo. Es así, es un ofrecimiento, es una posibilidad, ciertamente muy adecuada a los ejercicios. Por tanto, el examen general es para hacerlo cada día, hacer tal vez dos veces, por lo menos en tiempo de ejercicios, para hacerlo cada vez que uno se confiesa y para hacerlo cuando se hace la confesión general, probablemente a fin de la primera semana de ejercicios. En cuanto al modo de hacer el examen, pone cinco puntos, los leo rápidamente, porque no voy a detenerme en esto, pero simplemente para que veamos el espíritu con que está concebido esto. Primer punto es pedir gracia a nuestro Señor. Es dar gracias a Dios nuestro Señor por los beneficios recibidos. Vamos a hacer un examen de conciencia para una confesión general o para una confesión o para limpiarse cada día una vez o dos veces. Dar gracias a nuestro Señor por los beneficios recibidos. Segundo, pedir gracia para conocer los pecados y lanzarlos. Tercero, es bien el examen, pedir cuenta al ánima hora por hora, pensando, pensamiento, palabra, yo, es decir, el examen de conciencia. Cuarto punto, pedir perdón a Dios nuestro Señor. Y el quinto, proponer enmienda con su gracia y rezar un Padre Nuestro. Si uno se fija bien, de los cinco puntos, el primero es una acción de gracias, el segundo es una petición, el cuarto es otra petición, la primera petición es para conocer los pecados, la cuarta es para pedir perdón, y la quinta, pedir enmienda con su gracia y rezar un Padre Nuestro para que no nos deje caer en tentación. De los cinco puntos, cuatro de ellos son acciones de gracias y súplicas. Es una actitud orante, examen de conciencia, hay que hacerlo en actitud de oración. Y el tercero es el examen. Esto es la estructura, diríamos, propuesta al modo de hacer el examen general. San Ignacio dedica una serie de párrafos, como dicen todos los comentaristas, no es una moral completa, ¿no? Da unos puntos, alguno más adaptado a su tiempo, que se juraba mucho, juraba en sentido de juramento, ya sabéis que en castellano jurar es casi sinónimo de blasfemar, porque de tal manera se juraba irreverentemente, ¿no?, de una forma casi despectiva con Dios, y lo que sea, tomando el nombre de Dios en vano, e irrespetuosamente se juraba. Soltar un juramento era soltar una blasfemia, prácticamente, ¿no? En tal grado se abusaba del juramento, ¿no? San Ignacio advierte mucho sobre esto, este abuso del juramento, y da una serie de normas que podían en aquel tiempo ser más actuales. Dice una cosa que es muy actual ahora, que jurar por la criatura tiene más peligro de idolatría en los imperfectos que en los perfectos, porque el más perfecto, el más formado, puede jurar por la criatura viendo a la criatura como criatura de Dios. El que no está formado bien en la vida espiritual y tiene vacilante su fe o es inconsecuente con ella, si jura por una cosa creada, cae en idolatría, lo dice San Pedro, lo dice San Ignacio. Yo pienso suerte que cuanto ahora se promete, los que no son religiosos prometen, vale más que prometen, que no, vale más que no juren por valores humanos, ¿verdad?, que fuesen legítimos a veces y otras veces no lo son, habría más idolatría. Dios nos libre que jurasen por la Constitución, por lo menos solo prometen, ¿verdad?, así no idolatran el régimen político, ¿no? dice que en los imperfectos hay más peligro de idolatría cuando se jura por alguna cosa creada. Siempre San Ignacio tiene cosas tremendamente profundas y para cada uno y en cada momento, las cosas que otro caso no te fijas, ahí encuentras que hay mucho. Después, sobre la palabra, dice cosas muy notables. Dice que no hay que decir palabra ociosa. Palabra ociosa es la que no aprovecha ni a mí ni a otro, ni se ordena a tal intención. En hablar, para todo lo que es provecho, o es intención de aprovechar, la ánima propia o la ajena, el cuerpo o los bienes temporales, nunca es ocioso. Todo lo que es hablar para sacar algún bien, aunque sea económico, nunca es ocioso. Hablar, No son palabras ociosas los que tienen alguna utilidad, aunque sea pues para el cuerpo, bienes temporales, no es ocioso. Pero si uno habla de cosas que no sirven para nada, ni siquiera para el cuerpo, pues hablar de lo que no tiene utilidad ninguna es palabra ociosa. Tampoco es palabra ociosa que uno hable de cosas que no son su responsabilidad. Un religioso puede hablar de mercancías o de guerras sin ser palabra ociosa, porque está hablando con otro que entiende de eso y el que... Por hablar uno de lo que no está en su estado o profesión, no por eso habla ociosamente, con tal de que pueda ordenar, pueda ser este lenguaje ordenado a algún bien propio o del prójimo. El mérito está en bien ordenar, el pecado en el mal orientar o vanamente hablar. Después dice que no hay que decir cosas de infamar o murmurar. Dice una cosa que pocas veces la pensamos. Si yo descubro un pecado mortal no público, peco mortalmente. Si descubro un pecado venial no público, peco venialmente. Y si descubro un defecto no conocido del prójimo, yo subrayo este señor, es así, muestro defecto propio. Con intención sana se puede hablar de pecados o de faltas de otros de dos maneras. Primero, cuando se trata de un pecado público, cuando se trata de una meretriz pública, o de una sentencia dada en juicio, o de un error público que inficiona las ánimas con las que trata. O sea, si un predicador dice una cosa errónea, comentar que la ha dicho no es pecaminoso. Si se escriben o se dicen cosas heréticas, decir que lo son, tal que no se sea injusto, no es. Un público error que inficiona las ánimas en conversa. O comentar una sentencia dada en juicio que juzga una cosa criminal o juzga equivocadamente una cosa que no es criminal, como si lo fuera. Comentar una sentencia dada en tribunal, comentarla, darla a conocer o juzgarla, diríamos, esto no es pecaminoso, tal que lo que el juicio que se dé es justo. Claro, si uno acusa de hereje el que no lo es, entonces es porque no lo es. Pero si es un público error que inficiona las ánimas y conversa, se puede hablar de esto sin ninguna falta ni pecado. Segundo, cuando el pecado cubierto se descubre a alguna persona para que ayude al que está en pecado a levantarse, teniendo algunas conjeturas o razones probables que le podrá ayudar. O sea, comentar para quien es responsable del bien de una comunidad, de los abusos o los pecados que están ocurriendo, eso es legítimo y puede ser meritorio. Bien, lo digo si yo no voy a analizar todo, porque como dicen todos los comentaristas, no da un tratado completo de moral, ni es una cosa para hacer un... pero da unos puntos que en aquel momento tenían especial interés. Habla también de los 10 mandamientos, de los preceptos de la Iglesia, de todas las comendaciones de superiores, no hablar contra ellas, como en el tiempo del luteranismo, que comenzó el protestantismo protestando contra bulas de indulgencias, etc. Dice, entiendo comendaciones de superiores como bulas de cruzadas y otras indulgencias, como por paces, confesando y tomando el Santísimo Sacramento. No poco se peca entonces en ser causa o en hacer contra tan piadosas exhortaciones y comendaciones de nuestros mayores. O sea, esto, como las reglas para el sentido verdadero que hay que tener en la Iglesia, van contra Erasmo de Rotterdam, que criticaba casi todas las costumbres eclesiásticas, hasta los votos religiosos y los sacramentos y los... Da una serie de normas, como veis, San Ignacio pasa siempre esto, dice cosas importantísimas, como de paso, aunque el intento no es dar unas normas completas de examen general, sino hacer, llamar la atención sobre algunas cosas que en aquel momento eran especialmente urgentes, ¿no? Algunas todavía lo son. Yo no me voy a entretener más en este tema de los exámenes, porque me dediqué el día anterior atentamente al examen particular. Solo noto que en este sentido, en la primera semana, San Ignacio propone dos tipos de examen, un examen particular y un examen general, y que el examen general tiene tres utilidades: examen general cotidiano, examen general cada vez que uno se confiesa, y examen general para hacer una confesión general, que es lo que algún directorio llama examen generalísimo. Examen generalísimo. Bien, y entonces voy a dedicar esta sesión de hoy, sin perjuicio de que vuelva sobre el tema otros días, sesiones, porque repetir no es nada que esté ajeno al modo de ser de lo que San Ignacio propone, ¿no? Haciendo ejercicios, la repetición es necesaria. Dando unas conferencias para recordar los ejercicios hechos o pensar tal vez en la posibilidad de hacerlos en otro momento, pues la repetición más o menos tiene la misma utilidad, según cómo lo repetiré. Pero hoy prefiero ver un poco globalmente lo más esencial de la primera semana, lo que tienen ya de meditaciones, digamos, ¿no? El primer ejercicio, porque dije que los principios y fundamentos son una consideración previa que enmarca todos los ejercicios, que no tiene estructura de meditación. El primer ejercicio es la meditación con la memoria, el entendimiento y la voluntad, recordando, entendiendo y moviendo la voluntad sobre tres pecados. El pecado de los ángeles, el pecado de Adán y Eva y el pecado de cualquier hombre distinto del propio ejercitante que haya pecado mortalmente y se haya condenado. Sí, es una consideración universal, puede ser. No tiene uno que pensar en una persona concreta que piense, porque no sabemos si se ha condenado. Pero el ejercitante puede pensar que quien ha pecado mortalmente y ha perseverado en el pecado y no se ha convertido, puede haber sido condenado. La finalidad de esto es pensar que uno mismo, si ha pecado mortalmente, podría haber sido condenado, como se ve después. Esta meditación, que es como que es la primera que pone, la pone muy detallada y después se remite a ella para decir lo mismo que se dijo en tal ejercicio, tiene la estructura siguiente: una oración preparatoria. La oración preparatoria está redactada por el propio San Ignacio, no la deja pensando que el ejercitante ya sentirá emociones o se inventará según sienta, sino le dicta lo que va a decir. Es pedir gracia a Dios nuestro Señor para que todas mis intenciones, todas mis acciones, parece que se refiere a las acciones en el sentido de la vida práctica, de la eficacia externa, etc., y las operaciones, parece que quiere decir los actos de entendimiento y voluntad, lo inmanente al espíritu, sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de la su divina majestad. Todavía no pide el amor de Cristo, esto lo va a pedir en la segunda semana. La oración preparatoria pide, la oración preparatoria que atravesará todos los ejercicios, todos, es esta siempre, no se cambia nunca. Pedir gracia a nuestro Señor para que ordene a su servicio todas mis intenciones, mis acciones y mis operaciones. Es muy, muy, muy característica de San Ignacio esta petición y es muy útil, muy fructífera. Y entonces vienen los preámbulos. El primero es la célebre composición viendo el lugar. Es decir, el ejercitante no va a poder estar meditando o después haciendo contemplaciones del Evangelio, si tiene en la imaginación, está imaginando pues lo que pasó ayer, lo que pasará mañana, o está pensando en una reunión de familia, o está pensando en un problema económico suyo o de otros, está pensando en otras cosas. La imaginación ya se va sola, ¿no? Porque es lo loca de la casa, pero por lo menos el ejercitante tiene que hacer un esfuerzo de concentrar su atención, de modo que la imaginación le lleve como si viese lo que le conviene ver en aquel momento. Si está haciendo una contemplación o meditación sobre algo visible, como Cristo nuestro Señor, que es visible, tendrá que imaginar, con la vista de la imaginación, tendrá que imaginar el lugar corpóreo donde se halla lo que quiero contemplar. El templo o monte donde está Jesucristo, Nuestra Señora, el sermón del monte o el templo de Jerusalén, etc. En una contemplación invisible, como es los pecados, que como pecados no se ven los actos, pero la pecaminosidad del pecado lo sabemos por la fe y por los intereses, ¿no? La pecaminosidad no se ve como el color azul o el color rojo, se ve por conciencia de que es una ofensa de Dios y que es un desorden a culpa de divina. Tengo que pensarme a mí mismo, pensar que por el pecado original, como se ve después, mi alma está como encarcelada en el cuerpo, corruptible, corruptible por el pecado, que si no, no sería corruptible ni siquiera por la muerte, la enfermedad, y mucho menos por el desorden de las pasiones. Y todo el compuesto de alma y cuerpo, desterrado entre brutos animales. ¿Cómo desterrado entre brutos animales? Este valle de lágrimas es una cosa, diríamos, para el destino del alma espiritual hecha imagen y semejanza de Dios y destinada a contemplar a Dios cara a cara, es un destierro entre brutos animales. Los brutos animales somos nosotros mismos, los hombres. No se trata de que haya caballos o leones, sino que el hombre es como una bestia por el pecado, por la pecaminosidad. Es un destierro, ¿eh? Después de este destierro decimos en la salve: muéstranos a Jesús, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Es un valle de lágrimas, que es un destierro, destierro, en el que gemimos y lloramos. Y esto tenemos que imaginarnos que estamos encarcelados. Esto no es platonismo, ¿eh? Es evangelio puro. Es San Pablo esto, ¿eh? Esto es San Pablo. Ignacio no es que sea enemigo de lo corpóreo, ¿no? Todas las cosas de la tierra han sido creadas para el hombre y para que le ayuden al fin para que se recreara. Pero el hombre empecatado está desordenado, las potencias superiores están sujetas a las inferiores, las pasiones dominan el discurso de la prudencia y está el hombre como el cuerpo resulta una cárcel del alma. Y todo el compuesto, alma y cuerpo, está como en destierro entre brutos animales. Somos muy bestias los hombres por el pecado original, nuestros pecados. Esto es la composición del lugar. El segundo es pedir a nuestro Señor lo que quiero y deseo. Esta fórmula, San Padre Orlandis lo notaba mucho. El que hace los ejercicios tiene que querer y desear ordenar su vida, conocer sus desórdenes, dominar sus afectos desordenados, conocer la voluntad de Dios, enamorarse de Cristo, conocer camino de Dios y seguir el llamamiento de Dios, etc. Lo que quiero y deseo. Lo que se pide ha de ser según la materia que se propone, la materia subyecta, sobre la que se trata en una meditación. Si contemplamos la resurrección, tenemos que pedir gozo con Cristo gozoso. Si contemplamos pasión, tenemos que pedir pena, lágrimas y tormento. Aquí pediremos vergüenza y confusión de mí mismo, viendo cuántos han sido condenados por un solo pecado mortal. Esto no hace falta que pensemos que de hecho ha sido así. Es que si el pecado mortal, de verdad, es de suyo digno de eterna condenación. Y eso es lo que San Ignacio quiere que piense. ¿Cuántas veces yo merecía ser condenado para siempre por mis tantos pecados? Recordemos que Santa Teresita, que no tiene recuerdo de haber pecado, como quien dice, deliberadamente, ni venialmente en toda su vida, se consideraba muy, muy clarividentemente disponible para la pecaminosidad. Se sentía liberada por Cristo Redentor del hecho de haber pecado. y que la Iglesia, la María Inmaculada, le llama redimida del modo más sublime, sublimior in modo redenta. Somos redimidos. Una nota: antes todas contemplaciones o meditaciones siempre se tiene que hacer la oración preparatoria sin cambiarla, y los preámbulos, composición viendo el lugar y petición de lo que se busca en aquella meditación. Después vienen los puntos. Os voy a leer detenidamente, voy a indicar algunos aspectos de cada punto, porque me interesa que veamos un poco lo esencial de la primera semana, sin perjuicio repetir. Entonces, el primer punto es recordar, hacer servir nuestra memoria para recordar lo que sabemos por la fe, del pecado de los ángeles. Fueron creados espíritus puros, muchísimo más elevados que los hombres, en dignidad, en su ser, en su entendimiento, en las posibilidades de su voluntad y de su conocimiento. Muy por encima del hombre. Aunque el hombre le ha puesto un poquito menos que los ángeles, como dice el Salmo. Pero metafísicamente, digamos, los ángeles son mucho más importantes que los hombres. Recordar esto y después discurrir con el entendimiento que pecaron, y luego mover la voluntad queriendo recordar y entender esto, para avergonzarme y confundirme, comparando el pecado angélico, que es gravísimo, fue un pecado uno. Los ángeles pecaron y quedaron condenados. Pecado mortal, irreversible, por su misma perfección de entendimiento y voluntad, se volvieron totalmente contra Dios. El hombre, por su flaqueza, por la oscuridad del entendimiento práctico humano, puede pecar y no quedar empecatado en resistencia irreversible al Espíritu Santo. Puede pecar y tiene remedio. Tanto más remedio cuanto más débil sea, cuanto menos talento tenga, cuanto menos perseverante sean sus propósitos, etc. Cuando pasa esto, uno pues no envidia a los ángeles su categoría ontológica ni su coherencia y totalidad de Dios. Dios nos libre. El padre Orlandis tiene una cosa muy divertida, incluso de cuestiones especulativas, teológicas. Dice: aquí hay una inconsecuencia, y gracias a Dios, Dios nos libre, que siempre fuésemos consecuentes, que cuando nos equivocamos en una cosa remontásemos para arriba y todas las premisas de las cuales saldría aquella conclusión también las aceptemos y saquemos todas las consecuencias. Nos equivocaríamos ya en un punto y al cabo de un momento habríamos perdido la fe. Dice: gracias a Dios, mucha gente se equivoca en muchas cosas sin llegar a ponerle las premisas ni las consecuencias de su error. Va mal equivocarse, pero es una suerte no ser consecuentes como los ángeles. Si no, podemos meter la pata y sacar. Podemos equivocarnos como nos equivocamos todos a lo largo de la vida, y no ser irreversible en nuestra equivocación. Los ángeles no, los ángeles, por su misma sublimidad como seres personales, en su ser puro espíritu, más semejantes a Dios, más a imagen de Dios que nosotros, pues pecaron de una forma irreversible. Pero recordar esto, traer en memoria el pecado de los ángeles, siendo creados en gracia, no solo en una dignidad entitativa, psicológica, altísima, sino creados en gracia, elevados al orden sobrenatural, destinados, llamados a ver a Dios cara a cara y amarle inmediatamente viéndole. Creados en gracia, no se quisieron ayudar con su libertad para reverenciar y obedecer a su Creador y Señor. Vinieron en soberbia y fueron convertidos de gracia en malicia y lanzados del cielo al infierno. Después discurrir con el entendimiento y mover los afectos de la voluntad. Segundo punto se refiere al pecado de Adán y Eva. Y este punto es muy importante. muy importante desde el punto de vista, de todos los puntos de vista. Lo comenté en la Valenciana cuando leí esto y lo volveré a comentar, pero también lo apuntaré rápidamente aquí. Dice, traer la memoria, el entendimiento de la voluntad sobre el pecado de Adán y Eva, recordando cómo por el tal pecado hicieron tanto tiempo penitencia y cuánta corrupción vino en el género humano andando tantas gentes para el infierno. Esta es la primera vez que dice que por el pecado de Adán anduvieron tantas gentes para el infierno. No porque no pecasen ellos, sino porque el pecado de Adán quedaba una situación en la humanidad que les la inclinaba al pecado y traía como consecuencia una corrupción que llevaba a muchas gentes al infierno. En otro sitio dice todos, pues, hubiéramos ido todos al infierno. Digo, traer a la memoria el segundo el pecado de nuestros padres. Aquí pues, explica con una literalidad de la narración del Génesis, que tomaba realmente como histórica, tomando el fundamento verdadero de la historia. Y después, lanzados del paraíso, vivieron sin justicia original que habían perdido toda su vida en muchos trabajos y mucha penitencia. Y, consecuentemente, pensar, discurrir con el entendimiento, más particularmente, y usar de la voluntad, como se ha dicho. Aquí tenemos un mensaje de pesimismo sobre el hombre heredero del pecado original. Pesimismo que no le sobrepasa en pesimismo ningún pesimista. Lo que pasa es que otros pesimistas, como Lutero, no admiten que la gracia regenere, solo que la misericordia de Dios cubre el pecado y nos perdona, pero no nos santifica internamente, no nos sana. Lo católico es decir que la gracia puede regenerar al hombre caído, lo diviniza y lo sana. Pero el hombre, en cuanto heredero del pecado original, está así. ¿Cuánta corrupción vino en el género? Después pensar un tercer partido particular de los que han ido al infierno por menos pecados que yo he hecho. Traer a la memoria la gravedad y malicia del pecado contra su Criador y Señor. Y primero el pecado como una ofensa de Dios. Discurrir con el entendimiento cómo en el pecar y hacer contra la bondad. El pecar es hacer contra la bondad. Justamente ha sido condenado para siempre. Y acabar con la voluntad. Dar la voluntad al arrepentimiento y, como veremos también, a la gratitud a Dios por haberme salvado. Y viene el coloquio. Aquí el coloquio comienza muy detallado, con un lenguaje de una precisión dogmática absolutamente admirable y carismática, y dejar al final abierto la moción del Espíritu Santo. Un propio discurso ayudado por la gracia para que cada uno hable a Dios como Dios le haga hablar. Imaginando, San Ignacio habla mucho de la vista de la imaginación. La imaginación está hecha para que nosotros podamos poner como si intuyésemos las cosas que están ajenas de nosotros o que conocemos por la fe o por narración histórica, etc. Imaginar a Cristo nuestro Señor delante, ante Cristo, puesto en cruz, hacer un coloquio. ¿Cómo de criador ha venido a hacerse hombre? De vida eterna a muerte temporal. Y así a morir por mis pecados. Otro tanto mirando a mí mismo, lo que yo he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo y lo que debo hacer por Cristo. Y así, viéndole tal, y así, colgado en la cruz, discurrir por lo que se ofreciere. No, esto, cada uno que se deje llevar por la gracia y piense lo que parece que ha de pensar. Podía haber ido al infierno, Cristo ha muerto por él, es el creador que ha venido a hacerse hombre, ha pasado de vida eterna a muerte temporal, ha venido a este valle de lágrimas donde estamos como brutos animales, ha tomado todas las consecuencias, incluso la pasibilidad, la capacidad de sufrir la muerte, todas las consecuencias del pecado, menos el pecado. Pero la Escritura dice, se ha hecho por nosotros pecado, es decir, se ha tomado la situación del hombre que merece castigo de Dios, y Dios le, diríamos, le castiga como víctima de salvación por la humanidad pecadora. Y esto es lo que es San Ignacio, con una precisión tremenda, dice, el Creador se ha hecho hombre de vida eterna, muerte temporal, y a morir por mis pecados. Entonces yo tengo que mirar y discurrir por lo que me ofreciere. Y aquí es donde dice aquella perogrullada tan espléndida, el coloquio se hace propiamente hablando. Así como un amigo habla a otro amigo, un siervo a su señor, pidiendo alguna gracia, culpándose por algún mal, comunicando sus consejos, queriendo consejo en ellas, y terminar con un Pater Noster. Y este es el primer ejercicio que San Ignacio de Gope nos ha puesto ante la creación de los ángeles, de los hombres, el pecado angélico, el pecado original, la situación de la humanidad por el pecado original, que es exactamente la situación que explica San Agustín. Quedaríamos abocados por la herida del pecado. El pecado no destruye la naturaleza, y la naturaleza no pasa a ser mala, pero queda tan dañada que Trento, que está hecho contra los protestantes, que decían que el hombre pecador no tiene bien alguno, dice que el pecado original, las vulneratus in naturalibus, vulnerado en lo natural, privado de lo sobrenatural, privado de lo gratuito y herido en lo natural, vulneratus in naturalibus. Y San Ignacio no tiene ninguna atenuación sobre el hombre en cuanto caído, dice las cosas más realistas, más pesimistas, pero realistas, que se puedan decir. ¿Cuánta corrupción vino en el género humano? Después vuelve a salir eso en muchos casos. Después de este ejercicio propone un segundo ejercicio. Claro, estas cosas, el que hace ejercicios, según San Ignacio, tiene que estar una hora con esto. Después volver, después le pondrá dos horas más para repetirlo. Segundo ejercicio es la meditación de los pecados. Oración preparatoria, composición igual que la otra, verme a mí encarcelado en este valle entre brutos animales, y pedir crecido e intenso dolor y lágrimas por mis pecados. Entonces, el primer punto le llama a San Ignacio el proceso de los pecados. Esta meditación no es de suyo para prepararse a confesarse, para una confesión general. Puede disponer el ánimo para desear confesarse, pero no es para hacer un examen de conciencia para confesarse. Es para conocerse a sí mismo y conocer su vida como pecador. Da unas normas psicológicas muy sencillas, que cada uno las hace si les va bien, no les va bien. De hecho, pues yo creo que van muy bien, y que todos lo hemos hecho alguna vez con temas de examen de conciencia y con temas de elección de profesión y con temas de cualquier cosa en la vida. Fijaos que dice, traer la memoria, los pecados de la vida, mirando de año en año, de tiempo en tiempo, para cual aprovecha mirar el lugar y la casa donde habitaba, la conversación que tenía con otros y el oficio en que vivía. Cuando yo estaba en tal sitio y estaba haciendo tal profesión, aquel tiempo que yo estudiaba tal cosa y después lo dejé estar, aquel tiempo que estaba haciendo tal otra cosa, ¿no? Si sitúo mi vida y la divido un poco globalmente en etapas, ¿no? En mi infancia, en mi adolescencia, cuando iba al colegio tal y cuando estaba en tal congregación o tal grupo, cuando hacía excursiones o tenía tal amistad o tal cosa, pues entonces uno en estas etapas como revive su propia vida, ¿no? Se hace una para sí mismo una biografía. Eso es muy práctico, es esencial para hacer un examen, un proceso de uno mismo en cuanto pecador, digamos, ¿eh? Segundo punto, ponderar la fealdad y malicia que tiene en sí todo pecado, aunque no fuese prohibido. El primero ha visto el pecado como ofensa de Dios, porque se actúa contra lo que Dios ha mandado, pero es que después piensa pues lo que es deshonesto, que es malo, ¿eh? en sí mismo, ver, no que le venga pues repugnancia por pecar. Dios lo prohíbe porque es mal, es privación de nuestro bien. Después, un punto muy, muy, muy notable, muy, que cuando uno hace ejercicios y siempre le puede traer mucho bien. Dice, mirarme quién soy yo. Y a base de ejemplos, irme disminuyendo. No disminuyéndome a menos de lo que soy, sino simplemente a menos de lo que pienso ser, ¿no? Poniéndome, llegándome a un conocimiento real de lo que soy. ¿Qué soy yo en comparación de todos los hombres? ¿Qué son los hombres en comparación de los ángeles y santos del paraíso? Hombres en este mundo que son comparados con los ángeles y santos bienaventurados. Mirar qué cosa es todo el mundo creado en comparación con Dios. Ya dije al principio y fundamento, el hombre es creado, quiere decir que somos contingentes. El universo creado podría no existir. Y en el universo creado podría no existir yo. Esto hay que pensar. ¿Y qué soy yo? Compararme con todos los hombres, verme en comparación con todos los hombres, pensar los hombres en comparación con los bienaventurados del paraíso y los ángeles, y mirar todo el universo creado en comparación con Dios. ¿Y yo solo qué puedo ser? ¿Qué soy yo? Después de esto, que solo es pequeñez, diríamos, quantitativa, ahora viene el mal moral. Mirar toda mi corrupción y fealdad corpórea. Y no quiere decir que seas feo, sino de una forma tangible, empírica, como ser de carne y hueso, que es corrupto y feo. No porque Dios no haya creado la naturaleza humana muy digna, sino porque el pecado nos hace, pues, cosa corrompida y fea. Mirarme como una llaga en postema, de donde han salido tantos pecados y tantas maldades y ponzoña tan torpísima. Este es el tercer punto. Son meditaciones, suponen discurrir, esforzarse con la memoria, entendimiento y voluntad. El cuarto, pensar en Dios, contra quien he pecado, comparando su sabiduría a mi ignorancia, su omnipotencia a mi flaqueza y su justicia a mi iniquidad, su bondad a mi malicia. Y el quinto es de las pocas veces que San Ignacio se pone elocuente, porque él realmente, pues, va diciendo las cositas con tres palabras y que allí cada uno se las componga si piensa. Aquí te pone lo que se puede pensar. Exclamación admirativa, con crecido afecto, discurriendo por todas las criaturas, cómo me han dejado en vida y conservado en ella. Los ángeles, que son cuchillo de la justicia divina, cómo me han sufrido y guardado y rogado por mí. Los santos, cómo han sido en interceder y rogar por mí. Y los cielos, sol, luna, estrellas y elementos, frutos, aves, peces y animales, y la tierra, cómo no se ha abierto para absorberme, creando nuevos infiernos para siempre penar en ellos. San Ignacio ve que sería digno de que el mundo le hubiera aplastado, que ha ofendido a Dios. Pues es extraño que Dios, pues, que envía el sol sobre los buenos y malos, misericordiosamente, tan gratuito es para los buenos como los malos, los dones de Dios. Pero aquí, pensándonos como pecadores, es extraño que no hayamos sido hechos aplastados por los ángeles, el sol, la luna, las estrellas y los elementos. Lo notable del caso es que esto tan elocuente no es exagerar. Está fundado en... quiere que exclame esto, pueda pensar que se puede exclamar esto por conocimiento realístico de lo que es el pecado. Coloquio. Acabar con un coloquio de misericordia. Pensando y dando gracias a Dios nuestro Señor, porque me ha dado vida hasta ahora, y proponer con su gracia enmienda para adelante y para el Padre nuestro. Esto acaba el final, que es un final feliz. Coloquio de misericordia. Esta meditación, que es de las más duras y humillantes. El tercer ejercicio es repetir el primero y el segundo juntos. Y el cuarto ejercicio es resumir el tercero, o sea, de una forma resumida, o verlo pensar todo, desde el pecado de los ángeles, de Adán y Eva, el pecado de los que ha pecado y el infierno, por menos pecados que yo, y toda vez en proceso de mis pecados, todo, repetirlo, otra hora y otra hora. Y esto, además, según San Ignacio, otro día y otro día, hasta que realmente esté realmente dispuesto para una confesión general y ver si puede disponerse a seguir hacia la segunda semana. Pero las repeticiones en San Ignacio no son repetitivas, porque la repetición se hace para notar y hacer pausa en los puntos en que he sentido mayor consolación o desolación. Por ejemplo, si uno notaba que pensando en sus pecados ha quedado torturado, orientando en la desesperación, perdiendo la confianza en Dios y perdiendo, siendo tentados o con la esperanza teologal, entonces tiene que volver a pensar aquello, pero de manera que se dé cuenta de que Dios le ofrece su misericordia y se la ha dado, y hacer contra la desolación, y vencer la tentación del demonio y hacer actos de confianza en Dios hasta vencer la desesperación. Donde los ángeles o el Espíritu Santo me ha movido, volver para allá. Donde el demonio me ha fastidiado, volver para allá, pero a la contra, no para hacer caso a la sugerencia del demonio. Mayor consolación o desolación, o mayor sentimiento espiritual. Es una palabra tremenda, sentimiento espiritual, que no es conocimiento conceptual, objetivo, sino sentimiento espiritual, que no es un sentimentalismo ni es una cosa romántica, sentimiento espiritual, en el espíritu sentir. Después de lo cual haré tres coloquios. Estos coloquios que vienen ahora, este es el primer coloquio que San Ignacio redacta, él, porque en general los coloquios te dicen lo que en sí sintiere, pidiendo según que en sí sintiere, discurrir por lo que se ofreciere, propiamente hablando como hablaras un amigo, y dándole gracias, pidiendo consejo, pidiendo perdón, suplicando ayuda. Aquí pone tres coloquios que te los pone él. Hay pocos, pero son capitales en lo que la espiritualidad de San Ignacio. Y en este caso, no es el único, se dirige primero a Nuestra Señora, después a su Hijo y después al Padre Celestial. Y cada vez pide lo mismo. Un coloquio a Nuestra Señora para que me alcance gracia de su Hijo y Señor, de su Hijo y Señor, para tres cosas. La primera, para que sienta interno conocimiento. Esto de sentir conocimiento es una cosa notabilísima en la terminología de San Ignacio. Sienta conocimiento, conocimiento sentido. Que sienta interno conocimiento de mis pecados y aborrecimiento de ellos. La segunda, para que sienta, no conozca por la fe o por teología o por teología moral o por psicología o antropología teológica, o que sienta el desorden de mis operaciones. Esto es muy individualizado. El ejercitante tiene que sentir en él, que se manifiesta en él la herida del pecado original y las consecuencias de sus pecados y de sus faltas, sus deficiencias en la virtud. El desorden de mis operaciones, para que aborreciendo este desorden me enmiende y me ordene. Tercero, pedir conocimiento del mundo, sentido bíblico, el mundo, de que habla tantas veces Cristo en el Evangelio de San Juan, ¿no? El mundo, para que aborreciendo, aparte de mí, las cosas mundanas y vanas. Y con esto rezaba una Ave María. Segundo coloquio, otro tanto al Hijo, para que me lo alcance del Padre, y con esto el ánima Christi. El tercero, otro tanto al Padre, para que el mismo Señor Eterno me lo conceda, y con esto un Pater Noster. Este es el tercer ejercicio. El cuarto es resumir con el entendimiento, sin divagar, discurrir asiduamente por el recuerdo de las cosas contempladas en los ejercicios pasados, siempre fijándose en las cosas en que he sentido mayor consolación y desolación, y haciendo los mismos tres coloquios. Por tanto, estos tres coloquios, en un día de primera semana, que puede reiterarse, puede ser varias veces lo mismo, dos veces el ejercitante se encontrará pidiendo a la Virgen, pidiendo al Hijo, su Divino Hijo, nuestro Señor, y al Padre Celestial por mediación de su Divino Hijo, que te haga sentir estas tres cosas, los pecados, el desorden de sus operaciones y el mundo, conocer el mundo. Y ahora viene una meditación del infierno, que tiene la particularidad muy sabia y misteriosa de que no expresa nada de la pena que se llama pena de daño, o sea, la privación de la felicidad consistente en la contemplación del amor de Dios por toda la humanidad, sino de la pena de sentido, el fuego, la tortura, etc. Muy sabio por una cosa, porque si no nos connaturalizamos por el don del Espíritu Santo con la virtud de la esperanza, que nos digan que no veremos a Dios, pues hay que nos quedamos tan frescos. No nos imaginamos la tragedia de, habiendo sido hecho para contemplar a Dios cara a cara y vivir así de su vida eternamente, quedarnos sin ver a Dios. Y esto es lo principal de la condenación, objetivo de la felicidad en la contemplación beatífica y en el amor de Dios. No poder amar a Dios, no poder unirte con Él para el cual has sido hecho. Quedar eternamente no satisfecho, no descansado. Nuestro corazón ha sido hecho para Dios y está inquieto mientras no descanse. La permanencia en el no descanso en Dios, porque no lo conseguimos, esto es la pena del daño. Y esto nos cuesta pensar que esto es mucho peor que todos los tormentos físicos y sensibles que misteriosamente pueden actuar sobre un alma, sobre un cuerpo resucitado. Y aquí pues pone como sentidos ver fuego, oír llantos, alaridos, blasfemias, poder, humo, azufre, sentina, putrefacción, gustar cosas amargas, tocar como los fuegos tocan y abrasan las ánimas. Es una meditación que tiene que durar una hora, y en composición viendo lugares como si estuviéramos viendo con imaginativamente la longitud, anchura y profundidad del infierno. Y esto, la oración preparatoria, la misma, el preámbulo de esta composición, y la petición es pedir lo que quiero, interno sentimiento de la pena que padecen los dañados, para que, si del amor del Señor eterno me olvidare por mis faltas, aquí habla del amor del Señor, es la primera vez que habla del amor del Señor, hasta ahora solo hablado del servicio, aquí habla del amor. Si del amor del Señor eterno me olvidare por mis faltas, a lo menos el temor de las penas me ayude para no venir en pecado. Esto es la petición. Y el coloquio, después de haber visto, tocado, olido y oído todas las atrocidades que San Ignacio propone que nos imaginemos que estemos viendo, el coloquio es un coloquio a Cristo nuestro Señor, pensando en otras que murieron y fueron condenadas, etc., pensar antes de la venida de Cristo, en su tiempo, después, etc., y dándole gracias porque no me ha dejado caer, acabando mi vida. Y cómo, dándole gracias, cómo hasta ahora siempre ha tenido de mí tanta piedad y misericordia, acabando con un Padre Nuestro. O sea que la meditación del infierno, que es para que si del amor del Señor eterno me olvidara por mis faltas, al menos el temor de las penas me auxilie para no venir en pecado, no termina pidiendo que Dios me haga tener siempre el temor de la condenación, sino en una acción de gracias por la misericordia y piedad que ha tenido hasta ahora conmigo y que está en Padre Nuestro. Y eso, estas tres meditaciones de los pecados de los ángeles, Adán y Eva y hombres que han ido al infierno por menos pecados que los que he cometido yo, o bien el proceso de los pecados y esta meditación del infierno con estas peticiones y coloquios puestos, es todo lo que San Ignacio pone en la primera semana de meditaciones. Después dice en un directorio que se puede meditar la muerte, el juicio particular, etc. Y después pone unas adiciones, unos consejos para actuar con seriedad, y ya está. Y se acabó. y esto puede durar 7 o 8 días, porque dice que no hay que soltarlo mientras uno no está dispuesto para hacer una confesión general bien hecha, y si no, pues simplemente que se proponga confesarse, que sea fuera de los ejercicios, y se confiese en adelante de 8 en 8 días, y comulgue con frecuencia. Y esto es la primera semana, y no hay más. La primera semana, yo he destacado y he querido hacer notar una cosa que me parece importante. La primera vez que se presenta a Cristo es como Redentor. Y para sugiriendo que el ejercitante le surgirá un sentimiento de gratitud y de decir, ¿qué he de hacer yo por Cristo que ha muerto por mí? Esto es la primera presentación de Cristo. Y después, en los momentos más subrayando más la trascendencia infinita del pecado y su posibilidad y realidad de ser condenado eternamente por quedar apartado de Dios, terminar pues con dando gracias por la misericordia y procurando que el temor me ayude para no venir en pecado si por mis faltas me olvidara del amor del Señor. Esta primera semana terminaría con una confesión general. En esta primera semana, si se hace mínimamente, se da también aquel modo de orar sobre mandamientos, pecados capitales, de que hablé la semana pasada. Y después todavía pone otros dos modos de orar, que los voy a decir ahora. Es tiempo, casi ha terminado. Bueno, ya lo explicaré otro día. Muy bien. Hasta otro rato. Bien. Y media, ahí va, 11 y medio.